Aquí comienza Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, José Cipolletti, Fernando Ávila y Fernando Kuhn, en Radio Utopía. Estamos al aire. Más el dólar que le pagaban. Hola, ¿cómo les va? Estamos acá volviendo al aire en Radio Utopía. No voy a interrumpir a Fernando Ávila, porque lo que hizo muy amañadamente fue interrumpir una conversación política de muy instructiva, por mucho muy instructiva, pero que a él no le interesaba porque no está en la onda, no me vaya a saber qué fenómeno lo informa. O me corro el tiempo y ya se había extendido demasiado. ¿Qué tiene que aparte hacer? Está bueno que la gente escuche cómo viene el debate previo, cómo se va preparando. Es un debate de preproducción, digamos. De preproducción entre gente muy ilustrada y muy capaz. Estas cosas no suceden cuando está Mario cerca. Imposible, imposible, porque si no le interesa, no, bueno, bueno, seguimos, pero vos tenés un gen. Vos demostraste, tener un gen. Voy pidiendo más pista. Amablemente que Mario, pero lo sacaste a relucir. Y pasa que Mario lo que tiene son los años, aparte de encima. No, bueno, aprovecho para saludarlos, cómo les va, y mandarle de acá, de este lugar, yo creo que en nombre de los tres, un saludo muy grande a Mario, Juliano, porque está recorriendo la patria. Está haciendo patria. Así como se hizo la patria. Y así está. Mario lo que está haciendo ahora es... ha alargado a tipo como varios distintos tipos de vida. Distintos puntos de la historia. Y así estamos. La historia. El doctor Juliano está ejerciendo el charlatanismo a lo largo y a lo ancho del país. Y ahora va a trascender por las Américas. Así es. Para la audiencia contamos, bueno, Mario está de viaje en Chubut. Se fue a participar del juicio, este famoso juicio Al-Munasib, allá en Trelew, para quien no lo sepa o no lo recuerde, es un caso del año 2012 donde se juzga a 5 policías por caso de tortura, vacaciones, abuso sexual. Bueno, Mario va a participar como veedor, si se quiere, de algún modo, y luego en unas charlas vinculadas a violencia institucional. Y finalmente hay una actividad lo más curiosa que vamos a ver si podemos engancharlo para conversar con él. Y si no, en el próximo programa nos va a contar, pero viste, en las redes sociales publicó, no sé si vos lo viste, Fer, que va a dormir en una cárcel, o sea, en Trelew, en el marco de actividades, que vos estabas invitado y vos no quisiste ir. Porque yo estoy señalando a una macana, yo sabe que va a cometer un ilícito, entonces anuncia de antemano que va a terminar durmiendo. Sí, está blanqueando. Aprovecho para hacer el anuncio a los escuchas de APP, que estamos haciendo una vaca para juntar dinero para que tiren la llave al río. Cuando lo descubran los guardiacárceles con el celular, lo mandan a buzones. Sí. Digamos que presentar una vez corpus. Y le den goma y agua. Bueno, la idea de hoy es entrevistar a Indiana Guereño, que es la directora del Observatorio de Práctica del Sistema Penal de la Asociación Pensamiento Penal. El año pasado, Chipo, vos te acordarás, la entrevistamos. Sí, sí. El observatorio ha crecido muchísimo desde que se inauguró, y entre sus logros más recientes está el caso de Cristina Vázquez, que explotó en los medios porque la Corte tomó una decisión relacionada al caso, dando de alguna forma vuelta al resultado que venía estancado. La idea es charlar con Indiana para que nos comente un poco de qué viene este caso, cómo avanzó y, bueno, en qué anda el observatorio por estos días. También vamos a charlar con el integrante de Pensamiento Penal y amigo Mariano Fusero, con quien ya hemos tenido alguna entrevista en algún otro programa, pero en los últimos días se convirtió en una suerte de rockstar porque, como sabemos, maneja muy bien la cuestión vinculada a... tiene un amplio dominio, un amplio conocimiento de la cuestión vinculada a estupefacientes, y la coyuntura nos lleva a transitar nuevamente este camino del prohibicionismo, de la regulación, porque en los últimos días, en una fiesta electrónica, fallecieron unos cuantos pibes, 5 pibes, si no me equivoco, o quizá alguno más que estaba grave, por el consumo, la ingesta de las famosas drogas de diseño, lo que generó un gran debate público. Y nadie mejor que Mariano para aclarar un poco el panorama. De todos modos, me gustaría saber qué opinas vos, Fer, sobre la cuestión, antes de pasar a las entrevistas. No, en realidad es bastante complejo. Vamos a darle, como decís vos, me parece un enfoque desde el punto de vista, si se quiere, profesional, que corresponde, y luego me parece que nosotros seríamos quienes demos las opiniones sobre un abordaje más integral que se le dé al respecto. La prensa obviamente está dando de qué hablar, sorprendida frente a lo que ha sucedido, y en una actitud ambivalente, algo que le parecía común, que sabía que sucedía, ahora frente al hecho concreto de que hay 5 muertes, desubica mucho en qué lugar pararse, a dónde posicionarse, ¿sí? No es algo que la gente no supiera, que no presupusiera que en las fiestas electrónicas existía, que además no tenemos que irnos a Capital Federal, en nuestra ciudad hemos tenido, por el caso de boliches que lo han expresado, que han visto dentro de sus locales el funcionamiento de fiestas electrónicas con enormes cantidades de agua. Esto es lo que hace y da la presunción que o se les seca el paladar porque hablan mucho o porque sucede algún otro tipo de cosas como esto. Así que, en principio, me parece que el abordaje debe estar dado de manera más integral y luego hacer sí las reflexiones correspondientes. Yo lo que quiero mencionar un par de cositas. Primero, que lo que sabemos, lo sabemos por la prensa. Sí, yo he tratado de prestarle mucha atención y lo que he percibido es que están absolutamente desorientados y que carecen de información fidedigna. No he escuchado absolutamente en ningún noticiero si ya hay certeza si los pibes, al menos los que murieron, los que terminaron intoxicados, ¿no? Uh-huh. Después de las 10.000 o 15.000 o 20.000 personas que había, no es el tema que se ha estado hablando en la prensa, pero de los pibes que murieron y los que terminaron internados, no se sabe si la sustancia que consumieron la llevaron ellos o la compraron en el lugar. Es decir, se mezclan dos temas. Primero, en el lugar se está vendiendo, se vendió ese tipo de sustancia, seguramente es cierto. Ahora, lo que no se ha probado, por lo menos la prensa no ha podido aclarar que se haya comprobado, que esté claro, es que los chicos que fallecieron y que resultaron, y los que resultaron internados, hayan consumido droga, productos químicos comprados en esa fiesta, pueden, porque tranquilamente sobre la cantidad de gente que había, un porcentaje puede haber llevado, y seguramente así lo ha hecho, sus propios ítems de consumo. Algunos lo habrán comprado ahí, otros lo habrán llevado de su casa, otros lo habrán comprado 2 cuadras antes de llegar al boliche. Debe haber habido de todo. De hecho, prefectura, según trasciende también por la prensa, secuestró una cantidad determinada de químicos al ingreso de la fiesta. Esto nos indica que palmariamente que al menos un porcentaje de los productos consumidos no se vendieron adentro de la fiesta. Uh-huh. Este es uno de los puntos. El otro punto, bueno, ustedes saben, ustedes dos los tienen muy clarito y seguramente alguno que nos ha escuchado, si yo me he podido hacer entender, si he sido claro cuando he hablado, conocen mi posición filosófica con respecto al consumo de cualquier clase de sustancia. Esto también un poco para poner en su lugar lo que ha dicho la ministra de Seguridad en el último tiempo, que todo es droga. Bueno, no tenemos por qué pensar que está tan inequivocada. Leí lo escotado y escotado te dice que prácticamente todo lo que consumimos es droga. Es decir, esto es lo que viene a desmitificar que no hay drogas buenas. Desmitifica ese cliché de que no hay drogas buenas. Es decir, cuando yo tomo medicamentos para la presión arterial, es una droga, y el médico me dice que es una droga buena, ¿verdad? Y hay otros que consumen otro vallaspirina, una aspirineta todos los días, y el médico del cardiólogo le dice que es una droga buena. Es decir, este tema de la droga tiene un montón de mitos que no lo voy a desentrañar yo porque no estoy en condiciones y porque tampoco tengo tiempo. Pero ustedes conocen mi posición filosófica en cuanto a que la persona debe gozar de amplios márgenes de libertad para consumir lo que se le ocurra y se le antoje en la medida en que esté en capacidad de discernir, sostener su intención y lo suficiente y en libertad, ¿no? Que tenga, o sea, que sus actos sean voluntarios. La segunda, ya no estás en condiciones de poder decidir. Eso habría que probarlo. En cada caso concreto. No, yo se lo voy a dar a este conserva que tengo acá. En fin, yo creo que cualquier persona que está en condiciones de tomar una decisión voluntaria puede consumir lo que se le ocurra. El segundo ítem es en la medida en que no dañe a terceros. Esto sería, si vas a conducir, está claro y es evidente que no deberías tomar consumir determinadas sustancias, alcohol, por ejemplo, quizá marihuana, no desconozco los efectos, o cocaína, que también desconozco los efectos, pero yo soy un buen bebedor de alcohol y entiendo que si voy a conducir no debería beber. Salvando esas dos situaciones, que no tenga voluntad por alguna, que la tenga viciada por alguna razón o que pueda dañar a terceros, el resto del ámbito es del resto de la esfera de intimidad o de privacidad es de absoluto dominio del sujeto de derecho. No, nadie tiene que andar metiéndose en esto o en aquello. Si se le puede decir, mirá, flaco, no es bueno lo que haces, te va a hacer mal, pero esto no es lo mismo que decirle que vos no lo podés consumir. Lo que hace por ende, si, claro, exactamente. Una política de concientización. Por ende, si alguien tiene, si tenemos derecho a consumir, alguien nos tiene que proveer lo que consumimos. Esto de que, bueno, producilo vos, flaco, no es posible. Yo no lo puedo producir porque vivo en un departamento de 30 metros cuadrados, el otro no lo puede producir porque vive en Tierra del Fuego y no le dan las condiciones climáticas y de luz. En fin, hay determinados factores, entonces alguien lo tiene que producir y proveer. Y acá caemos, vamos rodando hasta la legalización, que es lo que necesitamos para que esto se encauce y seguramente mermen este tipo de tragedias, que tampoco podemos esperar que desaparezcan, por infinidad de motivos. Y con este hecho puntual de esta fiesta, lo que me queda por agregar es que quizás sí aquí haya habido un delito. Quizás sí, porque están hablando de que se han probado drogas de diseño sin conocer sus efectos, casi como con ratones de laboratorio. Es decir, bueno, a ver qué efecto hacen, a ver, vendidas adentro de la fiesta, vendidas afuera. Si esto se comprueba, si esto se puede establecer como verídico, bueno, entonces sí vamos a tener una persona responsable de algún delito, doloso, culposo, eventualmente doloso, o de algún tipo, que ha proveído este medicamento con la intención de dañar, como se especula también, de dañar a una banda rival, o con la intención de probar medicamentos que no estaban probados. Y en la cadena de responsabilidad detrás de eso tenés al Estado prohibicionista, que es lo que vos decís. Bueno, ¿no? Claro, si vos venís en el mercado de alimentos, pues hay un mercado que regula, controla. Hoy analiza. A la mañana le digo a mi señora, mientras escuchábamos las noticias, le digo a mi señora, la tragedia ocurrió y las drogas están prohibidas. Por lo menos este tipo de drogas, qué sé yo, están prohibidas. Entonces ahora lo único que queda por prohibir son las fiestas electrónicas. Hoy a la tarde escucho en el noticiero que la CABA no autoriza más fiestas electrónicas. Es un verdadero disparate, ¿no? Claro, una reacción espasmódica. La tradicional. Absolutamente inútil, además. Sí, digamos, si lo llevas al absurdo, que bueno, llevas al absurdo todo argumento es absurdo, pero accidente de tránsito, prohibís la circulación en vehículo y se acabó, arte de magia. Claro. Hoy, vale comentarlo, se conoció la noticia que en Uruguay secuestraron 21.000 pastillitas, ¿no? Dosis de Superman, se llama, sí. este combo de drogas. 21.000 pastillitas. Que sí, pero la pastilla tiene un combo de drogas adentro. Ayer estuve escuchando a una psiquiatra que explicaba. El muchacho dijo que era un patriota que las estaba sacando del país para salvar a la juventud argentina. Las estaba tirando. No, las estaba sacando de Uruguay. Ah, de Uruguay. Bueno, patriota uruguayo. Un patriota uruguayo. Bueno, ¿vamos al corte? Vamos al corte. Era un belga. ¿Un belga? Sí. Un belga patriota sí, uruguayo. Sí, yo lo primero que pensé era que llevar la guerra contra las drogas a Bélgica. Y sí. Claro. No hay que dejar entrar belgas para que. Hay que ir con la DEA y con Patricia Bullrich a Bélgica. Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito, él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y para disimular, mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolver la bolsa. Si esta noche en la bolsita no aparece la monada, se enloquece. Ven y entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar. Sos de matribulear. Termina con la pavada. Devolve la bolsa. No comimos una vaca cruda y nos parece poco. Si seguimos con esta alegría, no vamos a volver locos. Matemos al payaso ahora, arriba de la mesa. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Su generosidad. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, se armó debate finalmente sobre la cuestión, algo que queríamos evitar porque somos muy conservadores algunos de los que integramos el programa. Así que para hablar de estas cosas y hablar sin saber no tiene sentido, lo llamamos a Mariano Fusero. Teníamos miedo de que no nos atienda porque últimamente es un rockstar. Y después de tener entrevistas con La Nata y gente por de ese nivel, digamos, está a decir, che, con medios chicos no me comunico, pero... Está en la cúspide de la popularidad. Pero como también nosotros estamos en la cúspide y él cree que somos un medio grande, un programa grande, muy escuchado, entonces dijo, los voy a atender, porque quizá esto suma, contribuye a... Mariano, ¿cómo estás? Te habla Fano. ¿Cómo va? Buenas noches, compañero. Acá en un acto de humildad me bajo un poco la fama y las plumas para hablar un poquito con ustedes. Ah, qué preciso. Buenas noches, Mariano. Che, bueno, Mariano, como anunciábamos en el primer bloque, bueno, el tema de las drogas de diseño y la relación con el Estado y todo esto es un tema ineludible de la coyuntura. Queríamos saber más o menos tu posición, alguna reflexión al respecto. A ver, lo que venimos más o menos hablando de lo que se está hablando del debate público, ¿no? O sea, ¿cuáles son las medidas que podemos llegar a tomar como para no incurrir siempre haciendo lo mismo y suponer que uno va a tener un resultado diferente? O sea, eso es lo básico que tenemos que repensar. El tema de lo que pasó el otro día, básicamente, es algo que en la práctica es incontrolable, pero acá y en todas partes del mundo. Un grupo tal de personas que hacen consumo de una sustancia de diseño que generalmente por motivo de provisionismo, o sea, no se puede saber, o sea, qué es la calidad, cuáles son los cortes, cuáles son los adulterantes que tiene esa sustancia, y las personas no tienen ni idea de lo que se están metiendo en el cuerpo, o sea, no pueden ni asumir el riesgo dentro de su libertad personal de qué es lo que están consumiendo y cuáles son los efectos buscados de esa sustancia. Nadie que el otro día estuvo en esa fiesta y consumió una sustancia de diseño habrá buscado la muerte, se buscan cualquier estímulo, cualquier efecto psicoactivo de esa sustancia, como cualquiera de nosotros que podemos eventualmente tomar un vaso de vino, dos vasos de vino, tres vasos de vino, sería una cuestión de control nuestro, suponer cuáles son los efectos. Hola, hola. Y no sabemos si tiene, por ejemplo, como decíamos el otro día, alcohol metílico, y eso puede causar ceguera y puede causar muchos más daños a la salud que el propio alcohol etílico. ¿Por qué? Porque el alcohol metílico no estaría controlado por o el Estado que está atrás auspiciando, porque nosotros haciendo el consumo de una sustancia regulada, entonces, bueno, la prohibición, la no regulación de las sustancias, o la regulación, mejor dicho, en manos de la mafia, produce estos efectos que la persona no tiene ni idea de lo que se metió en el cuerpo. Entonces, cuando la pregunta es, ¿qué cumplieron los chicos? El otro día no tengo ni idea, no sabemos. O sea, puede ser eventualmente un éxtasis de mayor pureza que sería inédito, o sea, como pasó en algunos casos en Europa, obviamente que no fue caso, pero podría ser eventualmente, o sea, un éxtasis de un 90% de pureza que produce muchas veces muerte, como puede ser todo lo contrario, no es la éxtasis, puede ser PMMA, que es una sustancia que fue encontrada en las pastillas Superman en Europa hace un año aproximadamente por una ONG que se llama Energy Control y auspiciado por el Servicio de Sanidad desde España, y se hacen campañas públicas en el análisis de esas sustancias en concreto, se hacen campañas públicas diciendo, miren, ustedes, si consumen esta sustancia, puede tener tres efectos adversos o puede tener un efecto letal. Pero nosotros, como no tenemos una política clara de reducción de daños, por más que esté aprobada la Ley de Abordaje de Consumo Problemático 2014, o sea, la política de reducción de daños está aprobada una ley por unanimidad del Congreso Nacional, pero no está reglamentada, no tiene ningún contenido, es un cuco, es un tabú. Estos días estamos hablando como una novedad, cuando ya debería ser una política de Estado clara. Claro. Y no tenemos un análisis de sustancia en las fiestas, no tenemos un análisis de sustancia permanente, que también, o sea, eso se puede hacer. A ver, vos tenés una cuestión de incautación de los juzgados federales que se hace en otros países, entonces el Servicio de Sanidad o el Ministerio de Salud, que sería nuestro análogo, va y analiza lo que confiscan los tribunales federales y dicen, bueno, esta dosis de pasta base está cortada con tal cosa, lo mismo con la cocaína, lo mismo con el éxtasis, lo mismo con cualquier sustancia que generalmente se le ponen cortes. Y en base a eso se hacen campañas públicas para alertar a la población de los efectos negativos que puedan tener esas sustancias. Claro, pero es que no tenemos esa cuestión, ¿no? Claro, digamos, cuando hablábamos en el primer bloque sobre esto, justamente Chipo mencionaba algo muy similar a lo que sucede con la intervención del Estado en cualquier aspecto de que sea el productos masivos de consumo de la ciudad, de los ciudadanos, ¿no? En los alimentos que se controlan, los medicamentos que se controlan, que tienen una regulación y un análisis previo para liberarlos al mercado de algún modo. Tal cual, o sea, es eso, o sea, es el ejemplo de yo estoy tomando una botella de agua y supongo que alguien, por más que no lo sepa, ¿eh? O sea, supongo que alguien está controlando a nivel institucional, estatal, de que ese agua no esté contaminada, que no tenga arsénico, que no tenga, no sé, cualquier adulterante que me pueda causar un problema de salud o la muerte, o un agua, un jugo, cualquier comida, y por eso el Instituto va a regular eso, es el ANMAT, que es de medicamentos y de alimentos. Entonces controlan las sustancias para que eventualmente, que son de consumo masivo, que no tenga ningún problema de población, o que no tenga, mejor dicho, ningún efecto ajeno al deseado, porque a ver, uno puede tener problemas con sustancias legales, como efectivamente lo podemos tener con el tabaco, con el alcohol o con los medicamentos que están que se venden en las farmacias, pero el bien uso o el mal uso que una persona haga de esas sustancias depende de la individualidad y la subjetividad de cada uno, y también la educación y el conocimiento que tenga motivo de las campañas de concientización que se hagan sobre esos productos, ¿no? El buen consumo, mal consumo que se realice sobre eso. Sí, de todas formas coincidimos los tres, es decir, Fernando Ávila, vos y yo, Mariano, en que nos reímos acá porque el conservador del club no fue incluido en la coincidencia. Ahí está muy con el problema, vamos a debatir el estilo real, se pone más interesante. Que la participación del Estado en esto, legalización mediante, minimizaría las posibilidades de que tragedias como las que se... No las impediría absolutamente, no las evitaría absolutamente, como no se pueden evitar los accidentes de avión o los de tránsito o tantas otras cosas que suceden en la vida en una sociedad de riesgo, ¿verdad? Pero por lo menos minimizaría, daría cierta tranquilidad que quien quiera, quien decida consumir determinada sustancia, va a poder recurrir a un mercado racionalmente más o menos administrado con cierta seguridad, ¿verdad? De esto más o menos lo estamos hablando. Ahora, yo te quería preguntar algo porque, sinceramente, yo, Mariano, esto no es un halago, no es un halago, pero no pretendo ser un un halagador profesional contigo. Sinceramente, es un gusto escuchar tus discursos y tus explicaciones. Ahora, hasta ahora yo te he escuchado hablar mucho tácticamente, ¿no? Es decir, bueno, las explicaciones que das son perfectas. Nos hablas del derecho positivo, de las conveniencias, de las modificaciones, de la legislación que existe, del derecho comparado, pero no te he escuchado, obviamente que la tenés y seguramente te lo voy a pedir ahora que nos hagas un breve resumen de tu posición filosófica con respecto a la persona y sus ganas de consumir lo que se le antoje. La posición filosófica está basada precisamente en eso, en la libertad humana. O sea, si vos me preguntás una posición filosófica y yo ahora me voy a cito un John Stuart Mill, no sé, ¿entendés? O sea, por más que dentro del liberalismo, o sea, no coincida en el aspecto económico, pero se suele confundir precisamente eso, el liberalismo, o sea, lo que pautaba precisamente es a las individuales, y hasta John Stuart Mill estuvo hablando al respecto de la cuestión de drogas también. Es precisamente una cuestión de racionalidad, de permitir a la persona la autodeterminación sobre su propio cuerpo, ya sea en términos de consumo, ya sea en términos de acciones en concreto, de proyectos personales, de espiritualidad y demás. O sea, no se puede disociar, o sea, el respeto de esa autodeterminación individual con el tema de drogas en puntual. Ese es el absurdo que se cae sobre el tema, pero está arraigado en base a una cuestión de un prejuicio social histórico. Entonces lo que hay que empezar a desconstruir son esos prejuicios culturales, que la batalla no es jurídica, la batalla es cultural. Y ese es el principal problema, ¿no? O sea, como muchas otras batallas se le fueron dando por algunos cambios normativos, los que hablamos ahí con mi grupo de trabajo, o sea, hablamos del tema del divorcio, ¿no? O sea, cuando se empieza a plantear la ley de divorcio y demás, la Iglesia Católica y muchos grupos conservadores empezaron a decir, bueno, la gente se va a empezar a divorciar y esto es el fin de la familia, va a disgregar las familias y demás. O sea, mucho prejuicio alrededor de eso, pautado por generalmente los sectores conservadores que mantienen y propician esta construcción de prejuicios y la construcción de la otredad y todo eso. Y bueno, eso precisamente es lo antagónico al respeto de las libertades individuales, que sería la filosofía por detrás de esto, ¿no? O sea, nadie, o sea, considera lo que decías, o sea, respecto a la regulación, la legalización, o sea, la mayor política de reducción de daños que podemos implementar para minimizar en concreto, obviamente, esos daños. Vos imaginate y escuchá el discurso, estamos hablando de reducir los daños, no estamos hablando de eliminar el daño. Exacto. Eso es imposible, ¿no? O sea, es imposible porque en la práctica no sucede con las sustancias que están legalizadas ni con cualquier otra actividad que las personas dentro de su libertad y autodeterminación tienen la oportunidad de ejercer y que son riesgosas para su propia integridad y para eventualmente también para la vida o la integridad física de terceros, como es el hecho de conducir un auto. Exacto, es decir, ¿no? este discurso de libertario de ninguna manera alienta el consumo de estupefacientes. De ninguna manera. Sí, yo justamente mientras vos desarrollabas esto pensaba en mis cinco hijos. Yo tengo cinco hijos, me hago que hubiera tomado alguna droga por ahí a lo mejor. reducción de daño. Claro, me dormía un par de noches y tenía tres nada más, en vez de cinco. Bueno, pero estaba pensando en mis cinco hijos. Yo obviamente deseo que ninguno de ellos sea alcohólico, que ninguno de ellos ande tomando éxtasis, crack o metanfetaminas o ande fumando paco. Pero lo que no me parece es que la vía de reducir el riesgo de que los chicos se tomen, enganchen alguna adicción, alguna sustancia, sea la prohibición. Este es el punto. Es decir, yo los tengo que educar en la mayor libertad posible y que ellos tengan las herramientas para tomar las mejores decisiones, que a veces no van a ser las mejores, se van a equivocar. Tal cual, además, o sea, vos estás hablando de algo, de tu función básica como padre, que es la educación. Y ahora, tu educación también, o sea, y sos consciente que tiene un límite, o sea, por el contexto que cada uno se va a desarrollar, las decisiones individuales que van a empezar a tomar como adultos. Y el riesgo que van a tener con las sustancias no está tan relacionado efectivamente con las sustancias, que por más que coincidimos, o sea, obvio uno aspira que la sociedad no cometa conductas riesgosas para sí mismos o para con terceros en todo el universo de acciones posibles, no solo en el consumo de drogas, pero ahora sí nos seguimos manteniendo, y lamentablemente, a ver, intervencionista, represiva, vamos a solucionar todos los males de la sociedad con el Código Penal en la mano, etcétera, vos lo que estás haciendo efectivamente no es someter a tus hijos nada más que al consumo, al riesgo de consumo de una sustancia, sino también lo estás sometiendo a tus hijos al riesgo de ser criminalizados por la policía, de ser extorsionados, de ser llevados a una comisaría, las cuestiones que puede pasar en una comisaría. Tenemos el antecedente, por ejemplo, de Miguel Ángel Turrets, que es muy bueno citarlo, en el año 2013, por una escasa cantidad que lo encontraron supuestamente el marihuana, lo llevan a la comisaría primera de Pilar, y esa misma noche aparece colgado en la celda un muchacho de 29 años que cuidaba caballos para la gente rica en las estancias de Pilar. O sea, ¿cuál fue la razón, la excusa para la policía y para lo que vamos a llamar un ejercicio de violencia institucional para llevarlo adentro de esa celda, que aparezca colgado Miguel y la ley de drogas? Entonces, a tus hijos estás sometiendo a otros ricos accesorios que van más allá del propio consumo de la sustancia. Además, o sea, de lo que estamos hablando, o sea, si tu hijo quiere eventualmente consumir marihuana, bueno, que consuma marihuana, pero que no consuma amoníaco que utilizan como para sacarle el olor a la marihuana y pasarlo por frontera, que no consuma excremento de rata o raticidas que le ponen a las plantas de marihuana mientras que lo está fumando. O sea, que consuma marihuana eventualmente, es que es su decisión individual. Lo mismo pasa en casos más extremos, cuando los cortes y los adulterantes de las sustancias pueden producir lo que se produjo el otro día, que como decíamos al comienzo, los chicos no sé de qué murieron. Entonces, Mariano, la sustancia adulterante murió. Y además, o sea, y hay otro riesgo mayor también, que es el constante que dentro del régimen prohibicionista estamos sometiendo a los pibes, a los adolescentes, generalmente que vayan a consumir, a comprarle al trans, al dealer, etcétera, y ahí se someten a todo un terreno de clandestinidad, de extorsión mafiosa, de una cuestión de lo que se llama el efecto góndola de supermercado, que uno va a comprar tal cosa en el supermercado, no sé, te vas a comprar una botella de agua y saliste comprando tres botellas de ginebra. Entonces ese es el efecto góndola, vos vas a comprar marihuana y saliste comprándole al dealer porque te lo ofreció, te lo regaló, te lo promocionó, o lo que sea, saliste comprando cocaína, éxtasis, LSD, cualquier cosa, porque sí, ese es el efecto góndola, que es la verdadera entrada de la sustancia. Esos son los riesgos colaterales que uno somete a la población cuando se mantiene dentro de la óptica provisionista. Eso es dentro de otros tantos riesgos. Mariano, mira, la voz de la conciencia quiere hacer una consulta, quiere intervenir en el grupo. Le vamos a permitir unos segunditos a ver cómo. Bueno, cualquier cosa lo a ver si evoluciona. Demasiado consenso. A ver si la pregunta la reprimen por favor. Te hago la pregunta de Doña Rosa. No, mentira. Vos sabés que. Me están robando, ¿cómo es? No se puede salir. Mariano, vos sabés que creo que el Estado, en cualquiera de sus formas, llámese en la ciudad autónoma, el Estado de la capital, puede ser Estado provincial, nacional o cualquier municipio, muchas veces tienen falta de respuesta frente a estos hechos o respuestas tardías. Y yo creo que en este caso en particular, y me gustaría tu opinión, el Estado ha actuado de la peor manera posible que podía actuar, porque frente al hecho consumado, lo que sucedió, y nos enteramos también por los medios, es que además se suspenden las fiestas electrónicas. Entonces, la pregunta es, ¿qué tienen que hacer los estados concretamente y en esta, con esta coyuntura, ¿no?, con esta idiosincrasia que tiene nuestra ciudadanía, en situaciones como esta? Porque lo que han actuado es lo que te decíamos recién. Hoy en la praxis volvieron a prohibir y prohibieron algo más, que son las fiestas electrónicas. Y eso es una, como vos muy bien mencionabas, es una intentona más de no saber qué es lo que tienen que hacer. A ver, es una clara intentona más, que es producto de ignorancia, de improvisación, pero no tan solo eso, o sea, es lo efectista, lo mediático, bueno, somos fuertes dentro de la política estatal, por lo cual la medida que vamos a llevar adelante es la prohibición, es la represión, vamos a poner más policía y policía, si es lo posible, de civil dentro de las fiestas, como para que las personas que están ahí o se lo sepan si están al lado de un policía o no. Bueno, no sé, es una cuestión, o sea, de panóptico, ¿no? O sea, un gran hermano de una cámara al lado de cada uno de los sujetos, y no sé qué. Que lo que se pretende, o sea, siempre se va a controlar más con la represión y con el sistema político, que estamos claros, y eso creo que estamos de acuerdo todo lo que estamos hablando. También es el discurso político, cuando la raíz de todo esto, de por qué se mantiene el prohibicionismo, por qué se mantiene esta cuestión dentro de la cultura política y demás, para mí viene por otro lado. O sea, cuando se habla del fracaso de la guerra contra las drogas, drogas yo lo relativizo muchísimo. O sea, para mí la guerra contra las drogas fue extremadamente exitosa. O sea, porque la guerra contra las drogas, o sea, el otro día fue un... Se difundió una entrevista de unos principales asesores de Nixon, que Nixon fue quien declaró la guerra contra las drogas en 1971 con su metodología rimbombante, todo un discurso, y bueno, ese propicia y se lleva más al extremo la convención del 88. Bueno, toda en esa escalada punitiva de la guerra contra las drogas, en definitiva, se sabía que por detrás había una segregación y una persecución hacia determinadas minorías raciales en Estados Unidos, que eran los afrodescendientes, con el tema de la cocaína, que eran la marihuana, con el tema de los mexicanos, y en su momento, a principios del siglo XX, el opio con los chinos. Toda la raíz de la política de drogas era la segregación social de esas minorías y el control social, lo que podemos llamar. Además de eso, o sea, eso que fue, por eso digo, la guerra contra las drogas fracasó. ¿En qué fracasó? ¿En verdad por la salud pública, que era su objetivo manifiesto? Vamos a decir que sí. Ahora, el objetivo manifiesto, yo la verdad es que lo descreo totalmente, y el otro día el asesor que hablaba lo manifiesta así: obviamente mentimos, dijo en la entrevista, mentimos. O sea, como no podíamos directamente ir a perseguir a los líderes de esas manifestaciones antiguerra de Vietnam, del hipismo de Estados Unidos, y no podemos perseguir a los líderes afrodescendientes de la Pantera Negra, etcétera, bueno, empezamos a reprimir las sustancias y sabíamos que de esa forma íbamos a llegar a tener la posibilidad de reprimir a esas comunidades, de hacer allanamientos, encarcelamientos masivos, etcétera. Hoy por hoy, en Estados Unidos, 41 millones de afrodescendientes no pueden votar por tener un antecedente referido a delitos de droga. O sea, 41 millones de personas, o sea, la población de Argentina prácticamente no puede votar, ¿no? Y los latinos ni hablar, o sea, se llevan, pero casi la mitad entre afrodescendientes y latinos de los sentenciados en Estados Unidos. Bueno, todo eso, o sea, es lo que yo digo, bueno, el chiquismo, o sea, la cuestión de la política de drogas fue exitosa. Y a la par, claro, tenemos que sumarle cuál fue la creación de ese enemigo de consenso para la sociedad para mantener gobiernos débiles. Y esa es la situación que me parece que estamos viviendo actualmente. Cuando un gobierno, como el presidente que tenemos acá, no tiene ninguna cuestión de política pública por la cual la sociedad se sienta cohesionada y vaya detrás de un proyecto político en concreto y demás, o sea, no se sienta atraído por una política de salud, de derechos humanos, una política de integración social, una política laboral, educativa, lo que querramos como cohesión social, o sea, empiezan a crearse y a manifestarse determinados enemigos de consenso dentro de la sociedad, creados por el poder político. Claro, como en este momento, o sea, el principal discurso por el que se llega y se hizo campaña durante todo el año pasado fue el tema de las drogas. ¿Quién era el más fuerte, más punitivo respecto de las drogas? O sea, la ley de derribo, Aníbal Fernández, droga sí, en la campaña de Felipe Solá, lo que pasó con el triple crimen y los tres muertos que le dieron por la cabeza a Aníbal Fernández. Bueno, todo estuvo relacionado alrededor de quién era más punitivo, quién iba a ser más severo en términos de droga. Y eso es la creación de consenso para que la sociedad vea quién va a ser más duro con este enemigo creado culturalmente por el consenso político. A su vez, un tercer elemento como para armar una estructura del exitismo de la política de drogas es el intervencionismo geopolítico. La política de drogas, o sea, en su momento, o sea, en los 70, era clave, elemental y obligado. O sea, fue en las convenciones de... Tenemos tres convenciones, ¿no? O sea, la de 61, la de 71, la de 88. Esas convenciones, la de los 70, la de los 60, estaban relacionados en una época de Guerra Fría, ¿no? Sí. Y entonces a los países se les obligaba prácticamente, o en la realidad, o sea, se les obligaba a firmar esas convenciones, como por hoy se les está obligando a los países a firmar lo que son las leyes antiterroristas, lo que es el nuevo enemigo de consenso internacional. En ese momento eran las drogas, o sea, y vos cuando observás la historia más allá de Nixon, Estados Unidos, lo ves acá, lo bajás tierra a Argentina, vos ves que la ley que empieza a penalizar a los consumidores de una forma más severa se da dentro de un contexto de un gobierno democrático que fue la tercera presidencia de Perón, propiciada esa ley, que es la 2771 como antecedente de la ley actual, o sea, está propiciada por López Rega. Y López Rega lo que decía prácticamente es que los mayores consumidores de sustancias o de drogas en Argentina eran las guerrillas. Entonces cualquier campaña anti-drogas iba a ser una campaña anti-guerrilla. O sea, la relación era directa y la promulgación de esa ley en 1974 está más o menos en el mismo contexto que fue que se llamaron los decretos de aniquilamiento de la subversión política, ¿no? La llamada subversión política. Entonces, era una estrategia también en conjunto como para reprimir a determinadas poblaciones y hacer una campaña respecto de estos subversivos, estos desviados sociales, desviados morales, y todo eso, estos rojos, que tenemos que combatir mediante la creación de estructuras legales que vengan a dar un paraguas de contención, supuestamente, a las políticas de aniquilamiento que después vendrían. Entonces, a ver, el plan Colombia, el plan Mérida, bueno, toda la cuestión geopolítica, Afganistán, o sea, que podemos hablar de Afganistán, o sea, Afganistán en 2001, allá estamos hablando más adelante, cuando se crea el otro enemigo de consenso, que es el terrorismo internacional, o sea, en 2001 Afganistán producía 175 toneladas de opio, ¿no? Sí. Se interviene militarmente, como sabemos, por la OTAN, pues en 2015, después de 14 años, la producción de opio subió a 400 toneladas. Estamos hablando de 185 toneladas en 2001, después de 14 años de militarización. Cuando se habla de la famosa militarización, llegaron a 6.400 toneladas de opio. ¿No? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, todas esas cuestiones geopolíticas dicen, bueno, fue muy exitosa. O sea, depende de quién. Cuando sonó el discurso, no, fracasó la contra. No, para los intereses de contexto de ese momento y para los intereses políticos de creación de enemigos de contexto dentro de las políticas locales, es totalmente útil. Sí, sí. O sea, crea esos cucos, como fuera también, o sea, la inmigración descontrolada y los inmigrantes que no van a sacar trabajo. En Europa, crea esos, sí, cucos, ¿no? La eterna historia de la funcionalidad del aparato punitivo para tal cual los cuerpos, sí, sí, políticos. Sí, ¿no? Al menos para el fin declamado ha fracasado. Y sí. Bueno, Mariano, sí, la verdad, como siempre, muy claro y... Me parece, me acaba de mandar un mensaje la gente de TN que quieren comunicarse con vos, nos pedían que te liberemos. No, no, decía que estoy hablando con ustedes. Total, y los mientes. Que me espere, que no joda la data que yo hace la entrevista que no nos joda. Che, bueno, Marianito, muchísimas gracias y nos estamos encontrando en cualquier momento. Un abrazo, compañeros, sigan con la lucha por ahí. Chau, chau. Bueno, estuvimos en contacto con Mariano Fusero, que como siempre nos ha aclarado el panorama. Sí, nos ilustra conocimientos históricos aplicados. Una cosa increíble lo que maneja la temática. Bueno, vieron que les dije que era necesario hablar con un especialista del tema, sin perjuicio de las ¿te opiniones. ¿Te convenció o no? De... Ahora te querés ir a drogar. Vamos al corte. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in eccentric anxiety. Yes, it breaks on him. Intervention syndrome. He lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the permeates in the country. He takes a manner of pills and piles up on his bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and knocking bad boys. It's a helping hand that makes you feel rubbish and blind. Oh, it's the century's remedy. But the things that a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says she comes in her home on the animal farm in the country. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Como habíamos prometido en el primer bloque, estamos en contacto con la directora del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, de la Asociación Pensamiento Penal, la compañera Indiana Guereño. Ya la hemos entrevistado en otras ocasiones, pero como decíamos, el observatorio ha crecido mucho y ha hecho tanto que es importante seguirle el paso día a día, y la idea es charlar con ella un poco sobre estas nuevas cuestiones. Hola Indiana, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Bien, bien, todo bien. Quizá no estaría nada mal que en un párrafo, si es que es posible, nos describas un poquito lo que hace el observatorio para aquellos oyentes que no conozcan el trabajo o lo que se viene haciendo. Bueno, en un párrafo, genial. El observatorio muestra las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal dentro del sistema penal. Cuando las cosas que se hacen mal son demasiado arbitrarias y no alcanza con que solo las mostremos, y nosotros desde nuestra organización no gubernamental podemos dar una mano, intervenimos de alguna manera para ayudar a esa gente y nos presentamos en las causas o hacemos un simple llamado telefónico. Tratamos de dar vuelta a esa situación injusta. Por supuesto, es muy difícil llegar a resultados, pero en el proceso vamos haciendo todo lo que podemos. Claro. Es lo que hace el observatorio en un párrafo. Perfecta definición. Y justamente esta cuestión de la intervención del observatorio en aquellas causas donde con mostrar no alcanza, que creo que incluso si yo no me equivoco con la historia de cómo surge el observatorio, cómo se va constituyendo, inicialmente la idea era simplemente trabajar en la visibilización, pero luego, claro, el nivel de las injusticias y lo que duelen estas afrentas lleva a que uno quiere intervenir y necesita intervenir. Y bueno, ese es el estado actual, que si no me equivoco el observatorio tiene varias causas en funcionamiento, pero hay una puntualmente que es interesante, son todas muy interesantes, pero hay una que tuvo resultados concretos hace muy poco tiempo, que es el caso de Cristina Vázquez, que luego del apoyo, del seguimiento, del trabajo del observatorio, entre otros actores, no solamente del observatorio, conseguimos algún tipo de respuesta de la Corte Suprema. No sé si querés contarnos de eso. Bueno, el caso de Cristina es especial porque fue el primero. Nosotros lanzamos el observatorio fines de septiembre del 2014 y por noviembre se acercan dos amigas de Cristina Vázquez, que es una joven misionera condenada a prisión perpetua por un homicidio que no cometió. Sí. Y se acercan como en noviembre y nos cuentan que su amiga estaba presa y que, bueno, que tratáramos de hacer algo por eso. Nosotros dijimos, bueno, está bien, vamos a intentarlo, vamos a ver de qué se trata. Esa misma noche nos ponemos a buscar información sobre la reunión, sobre el caso, y nos encontramos con que ya no había nada más para hacer en su legalmente, digamos, claro, en su proceso. Y Cristina estaba convencida que sí iba a pasar algo y que iba a venir una sentencia de la Corte y que en su expectativa iba a ser favorable para ella. Sin embargo, esa puerta de entrada a la Corte no había sido volteada por nadie. Es decir, claro, no habían presentado el último recurso legal. Claro. Cuando vimos esto, dijimos, bueno, hay que informárselo a Cristina, vamos a hablar con ella, explicarle esta situación y tratar de ver cómo reflotamos esto. Así que, bueno, ella presentó un escrito de puño y letra que se llama Recursi Pauperis, pidiendo a la Corte que por favor presten atención a su causa y que ella quería que alguien la revise. Después de ese escrito que ella presentó, inmediatamente nos presentamos nosotros con una presentación que se llama Amigos del Tribunal, que es un escrito donde contamos todas las irregularidades de la causa, donde decimos la sociedad civil está interesada en este caso, que es injusto y que no tiene fundamento, porque ella estaba a 8 kilómetros del lugar del homicidio, acreditado por dos testigos que estuvieron con ella esa noche y que declararon en la causa muchas veces y que declararon en el juicio oral y que no tuvieron contradicciones, es decir, que son testigos válidos. Sin embargo, el tribunal no lo considera de esta manera. Dicen que son mentirosos. El juicio gira en torno a la conducta de vida de Cristina Vázquez, así es promiscua, marginal, lo dicen así con estos términos. Resulta que Cristina tenía 19 años en ese momento, salía al boliche, estaba terminando el secundario, es decir, no tenían absolutamente nada que ver con el hecho en sí. De hecho, en la escena del crimen no hay huellas, no hay ADN, no hay rastros de ella en ese lugar. Claro. Y sin embargo está condenada a prisión perpetua por esto. Nada más y nada menos. Sí. No, no, sí. ¿Hola? Te escucho. Sí, digo, nada más y nada menos, prisión perpetua. Claro, prisión perpetua. Y ese fallo, esa sentencia, después la revisa un tribunal superior, ¿no? Sí. Que le llega al expediente y le llega la sentencia. Lo cierto es que una de las integrantes del superior tribunal es hermana de la jueza que condenó. Es decir, que la propia hermana tenía que revisar el trabajo de su familiar. No solo eso, sino que la jueza que condenó había trabajado como secretaria durante la investigación, es decir, que ya estaba contaminada con la supuesta prueba. Que las pruebas no son más que rumores y cuentos del barrio, de me dijeron, pero no hay nada en concreto en contra de Cristina Vázquez. Increíble. Increíble, pero es, o sea, pero la sentencia se basa solamente en juzgar el modo de vida. Y no se hacen cargo de las pericias que dicen no hay huella, ni rastro, ni ADN, nada de Cristina Vázquez en el lugar. Y sin embargo el Superior Tribunal lo confirma, pero con frases hechas, estas frases que se copian y pegan las sentencias, sí, está bien fundamentado, listo. No entraron a ver qué pasaba realmente. Claro. Bueno, este caso llega a los medios, tomó bastante visibilidad pública, de hecho Daniel Malnati hizo un informe para Canal 13 sobre Cristina Vázquez, y eso hizo que empezara como a circular más rápido en la corte. Bah, esta no es mi interpretación, ¿no? No tengo... Sí, obvio, pero uno supone, esto. Claro, sí, uno supone que la presencia en los medios... Exacto. Y bueno, logramos que la corte dijera que ordenara a este superior tribunal, que no había revisado la sentencia realmente, que la revise. Claro. Que se ponga a leer el expediente. Es como un fuerte tirón de orejas al superior tribunal diciéndole, muchachos y muchachas, póngase a leer y díganme por qué hay que confirmar esto o no. Seguro, no, esa es la situación hoy, ¿cierto? En ese lugar estamos hoy. Ahora, en ese lugar estamos hoy. Ahora el Superior Tribunal va a tener que revisar la condena. Bárbaro. Esto no significa que Cristina Vázquez recupere su libertad ahora, lamentablemente, cuando debería ser así, porque ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, va a seguir privada de su libertad hasta tanto el tribunal decida concederle la excarcelación. Lamentablemente hay un solo antecedente de esto en Misiones, es decir, que en las mismas circunstancias que Cristina, sí, cuando la corte haya dejado, haya ordenado que se revise su sentencia, haya liberado a la persona. Un solo Todas antecedente. Las otras personas esperan privada de la libertad. La regla se convierte... la excepción en la regla. Claro. Escúchame, ¿la libertad se la denegaron? ¿Está pedida y se la denegaron? ¿O no lo pidieron sabiendo...? Todavía no está pedida porque estas cuestiones burocráticas del sistema penal, todavía la corte, ya pasamos una semana, todavía no notificó a la defensa de que esto ocurrió. Los tiempos Entonces, de la justicia. Hasta que no llegue el expediente, no van a pedir la excarcelación porque no hay todavía condena no firme, digamos. Claro, seguro. Mientras tanto, ella sigue pasando los días privada de la libertad como si, viste, nada pasara. Y ella lleva 8 años privada de la libertad. Pero no solo eso, sino que viene perjudicada la vida desde los 19 años, porque tener un proceso penal encima, como el caso de Juan Manuel que arranca el 2 de mayo, que sí, es el caso en Cipolletti, que seguramente lo van a conocer bien la semana que viene, pero son personas que llevan en proceso años y años y no son libres realmente, aun cuando no estén presos. Seguro. No, no, y aparte de esta cuestión de esos muchos años, no son solo el paso del tiempo, sino también el paso del tiempo siendo absolutamente desoídos, ¿no? No conozco en detalle cómo vos conocés la causa Cristina Vázquez, pero por lo que punteas, uno puede advertir esta situación de total indefensión. Totalmente, porque por ejemplo, esa la privaron de la libertad a los días del hecho por comentarios de una mujer que nunca más se volvió a presentar. Claro. Y esto es gravísimo. Esta mujer dijo que andaría vendiendo unas joyas. Bueno, la cuestión es que por un rumor que no tuvo sustento, porque las joyas no aparecieron, porque esta mujer nunca más volvió a declarar, no fue al juicio oral a sentarse con los nervios que eso implica, ¿no? Porque uno expone su libertad cuando un juicio oral a mentir. Obviamente. Entonces, esta mujer nunca más apareció. Sin embargo, por el comentario que hizo aquel día, desde así, Cristina Vázquez está presa. ¿Cuándo la liberaron? Cuando, por ejemplo, llegaban los análisis de ADN. Bueno, la liberamos porque no es culpable. La querella apelaba a eso, la volvían a privar de la libertad. Claro. Y así fue pasando el tiempo. Claro, hasta que hace 8 años que ya no salió nunca más. Sí, y lo triste de esta situación es que lo que sucede con Cristina Vázquez no es, en realidad, si uno conoce un poco cómo funciona el sistema punitivo en general en la región, no es una excepcionalidad, para nada, ¿no? Tantas personas transitan situaciones muy similares, y eso me lleva a preguntarte si tenés más o menos el número en la cabeza de la cantidad de casos en los que está trabajando el observatorio de situaciones así similares a esta, ¿no? No estrictamente similares a esta, pero digo, situaciones donde el observatorio ha decidido intervenir. Donde ha decidido intervenir, ¿no? Porque lo que estamos evaluando, porque a partir de Cristina aparecieron un montón de casos más, son alrededor de 20 más o menos. 20 casos en estudio. En estudio, y que ya intervenimos así con presentaciones ante la Corte. Es otro caso de Misiones que también es gravísimo, porque es una mamá y un hijo, una mamá de casi 60 años y un hijo de 30 y pico, que se dedicaba al transporte escolar y que fueron condenados a 20 años de prisión por un abuso sexual que ellos no cometieron, abuso sexual de niños, y están condenados a 20 años. En el juicio pasó lo mismo, no les creían, no hay pruebas de que hayan sido ellos, por el contrario, no se investigó el seno familiar de los chicos. Y a los años, el padre biológico de los chicos es el día de hoy que está imputado por abuso sexual en perjuicio de otros nenes, en otra causa distinta. Claro, claro, claro. Tremendo. Bueno, como cada una de las causas que llegan al estudio, seguramente historias tremendas, que es muy difícil dimensionar el sufrimiento de cada persona detrás de ese expediente, ¿no? Indiana, el patrón común es lo que dijeron antes, es el no ser escuchado. Claro. Es decir, el expediente, cuando él pregunta, ¿pero cómo puede ser esto? No puede ser que pase esto. Y pasa. Sí, porque se va construyendo una historia en papeles, porque no son personas que hablan, son papeles que se van acumulando y se va construyendo una historia paralela a la que va sufriendo la persona. Claro. Y no hay posibilidades reales de defensa. No, no, sin duda. La verdad que, bueno, Indiana... Muy ilustrativo. Muy ilustrativo, sí. Un resumen maravilloso de lo que está haciendo el observatorio hoy y de la causa puntualmente de Cristina. Te agradecemos muchísimo y desde acá te mandamos mucha fuerza y que no bajes los brazos, porque todos necesitamos que sigas trabajando de este modo. Para trabajar menos nosotros. Un equipo, mirá. Un equipo grande, el de por supuesto, abogados, abogadas, licenciada en criminalística, sociólogos, psicólogas, y toda aquella persona de buena voluntad que quiera colaborar. Que se sume, hacen falta manos. Al observatorio. Bueno, Indu, muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias a ustedes. Chao, chao. Bueno, estábamos, como dijimos, con Indiana Guereño. Estaba pensando, ¿no? Esto de las reflexiones que nos acercaba para pensar cuántas veces la sociedad pide a la justicia que le entregue chivos expiatorios, y hoy estábamos hablando de eso, ¿no? Una le pide celeridad a la justicia no tiene la respuesta y rápidamente echa mano de artilugio para que estas situaciones ocurran como realmente y muy cruda muy crudamente esta denuncia, se denuncian para que todos tengamos en cuenta de qué se trata cuando a veces queremos saber la verdad y rápidamente construimos un estereotipo de persona que entendemos culpable socialmente y la condenamos. Exactamente, coincido completamente con Fernando. Y con esto vamos a la música. Efecto res. siempre seremos. Soda. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Acaba de sonar Soda Stereo y así abrimos el último bloque para despedirnos. La verdad es que hemos tenido un programa para mí de lujo. Abordamos la realidad de la mejor manera que se podía. Y hoy lo dijimos al comenzar el programa. No hagamos un comentario de lo que el periodismo está brindando a los medios, hagamos y mostrémosle a la gente que hay otro tipo de debate, y eso fue lo que Mariano nos permite hacer a nosotros. ¿Cuántas veces analizamos la realidad a través de los medios? ¿Y cuán sesgados son los medios para analizar esa realidad? Sí, bueno, sí. Hoy intentamos otro punto de vista, y fundamentalmente con la nota que acabamos de escuchar, es el compromiso ciudadano ejerciendo aquel derecho de más republicano que se puede, que es de intervención en la cosa pública, que es no mirar para el costado cuando las cosas están sucediendo mal, precisamente para reencauzarlas, precisamente para aportar desde el sistema democrático a esa república que tanto tenemos que ayudar los ciudadanos, o tanto debemos hacer los ciudadanos para consolidar. Y obviamente, y en eso abordar la realidad y la temática, me parece que hemos cumplido el objetivo. No sin antes decir que extrañamos a Mario, pero bueno, no tanto. Pero sí, funcionamos muy bien sin él. Vos estás diciendo que dimos una clase de periodismo hoy, una cosa así, ¿eh? Y lo bien que sale solo, va, sí. Va aceitado, fluye el con programa. Mario como que entraba, es complicado, sí, mucha sí, burocracia. Sí, sí, además acapara, esto ha sido muy democrático, hemos participado los tres. Elegimos nosotros a la gente que queríamos entrevistar. Claro. La democracia llegó al programa. Decir que Mario ha sido noticia en los medios nacionales también. Porque va a dormir en la cárcel. Va a dormir en la cárcel. Más de uno dice. Eso de pijotero. Al fin y por fin. Eso de pijotero para no pagar el hotel. Digo, al fin y por fin Mario va a probar su propia medicina. ¿Qué irá a hacer cuando vuelva de allá? Capaz que se siente cómodo. Ah, va a exagerar, va a decir que es casi un héroe. Que le, ya te digo que va a decir con la mejor cara, porque además hace programas de radio, pero gesticula. ¿No? Entonces claro. Va a decir con la mejor cara de compunción que pueda poner, va a decir que sinceramente, verdaderamente, cuando oí los cerrojos, cerrar las puertas, sentí un vacío espiritual. Mi vida pasó, fin, por va a ser, ¿no? Pasó por delante de mis ojos, vi el túnel. Mentira, comió como un cerdo porque no tiene problema para comer en cualquier lado y va a dormir a patas sueltas y no va a dejar dormir a los otros presos. Así que bueno, de esta manera, Fano, nos estaríamos despidiendo hasta el próximo programa. Así es, cerramos el programa acá, muy interesante, y le mandamos un saludo, por supuesto, a Mario y a toda la audiencia. Así será. Mejor de los deseos por Mario, que bueno. Que tenga una muy buena experiencia, ¿no? Que se quede unos días, no hay problema. De quien ve la luz al final de su túnel. Y construye un nuevo túnel para no ver. Y se queda entre lo oscuro y se consume, lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día. Pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si